Alfredo, pensando de cara al 2019 y el rearmado del peronismo, ¿cómo ve el marco político, el escenario político? Lo veo complicado, José, pero no obstante, tengo una esperanza. Es decir, soy un hombre de la política y como tal tengo la obligación de tener un sentido optimista de la observación de la realidad. Y en ese sentido, el peronismo, si bien está en deuda con su ciudadanía, porque es realmente una parte importante de nuestra responsabilidad lo que está pasando hoy en el país, pero creo que nos hemos dado cuenta, sobre todo en estos últimos meses, de que es imprescindible que nosotros dejemos algunas diferencias, egoísmos, cuestiones personales de lado para poner manos a la obra en las coincidencias que tenemos y poder potenciarlas, enaltecerlas y llevarlas adelante como fue la bandera de Perón, ¿cierto? ¿Qué va a implicar la unidad? Unidos o dominados. ¿Qué va a implicar la unidad? ¿Qué va a implicar la unidad de cara al 2019? Va a implicar algunos renunciamientos, va a implicar tener en cuenta de que no se puede dejar afuera a nadie, menos aún aquellas personas que concitan las mayores adhesiones populares en todas las encuestas, pero que con una sola de esas figuras no alcanza. Me estoy refiriendo precisamente a la expresidenta de la Nación, que es la política con mayor influencia y apoyo popular en este momento, pero que necesitamos construir con Cristina y todo el peronismo adentro una opción que venga a resarcir lo que dejamos como deuda y seguramente todo aquello que ha ido siendo destruido por una política claramente de corte neoliberal que hizo retrotraer un montón de los avances que habíamos tenido en los últimos 12 años de gobierno de Néstor y Cristina.